Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un arroz integral con coles de Bruselas y zanahoria. Ya os digo que esto fue improvisación total, así es como salió esta receta que os vamos a enseñar hoy de arroz con coles de Bruselas y zanahorias, porque bueno, a estas alturas no hay que engañarnos y algunas recetas, pues como os vamos contando a veces, las planificamos con antelación y lo hacemos así porque nos queremos asegurar de que las recetas tal cual os las vamos contando por aquí, os las vamos dando de forma pues variada para que se vayan alternando unos tipos de receta con otros y también que se vayan ajustando a cada época del año y a los diferentes alimentos que están de temporada. A veces nos pasa que vamos preparando recetas con antelación y cuando, como se nos acumulan, cuando las tenemos preparadas ya para publicarlas y enseñárosla, pues a lo mejor se ha pasado la temporada de ese alimento y nos las guardamos hasta que vuelvan a estar de temporada. Por eso es importante también para nosotras pues planificarnos bastante y tener en cuenta cada semana del año y cada mes del año para ir organizando todo. Pero eso es solo una parte de lo que cocinamos, porque nosotras también somos personas normales, a veces simplemente no tenemos tiempo, incluso a veces, aunque no os lo creáis, no tenemos tiempo, no tenemos ganas de cocinar algo diferente y a lo mejor, como vais viendo más los que nos seguís por Instagram, muchas veces tiramos de sobras o de comidas extremadamente sencillas de juntar cuatro ingredientes y ya está, sobre todo para las cenas. Pero bueno, como os digo, esta receta que os voy a enseñar hoy salió de unos restos de arroz que teníamos cocidos en la nevera, eran sobras de otra receta con arroz, no me acuerdo de cuál, y también teníamos unas coles de Bruselas que en teoría, según la planificación que teníamos, íbamos a usarlas para otra receta, pero ese día resultó que la receta que quería preparar iba a ser al horno y no, simplemente no tuve tiempo de hacerla. Así que las aproveché pues para esta otra receta que ya veréis que es súper sencilla, pero ya os digo que está riquísima. Y va a ser de las recetas más sencillas que vais a encontrar en la web, pero como sabemos que aquí la mayoría sois gente muy ocupada, pues seguro que este plato os viene genial como nos vino a nosotras. Así que después de todo este rollo, vamos a ver cómo se prepara este plato. Pero antes, eso sí que no cambia, os recuerdo que en tastydetails.com tenemos la suscripción mensual, que os podéis suscribir y eso os da acceso a todas las recetas que vamos publicando cada día a las 7 de la mañana, de lunes a viernes tenéis una nueva receta y aparte pues tenéis el área privada de suscriptores con una planificación semanal que actualizamos cada jueves y en esa planificación pues tenéis propuestas de una receta para cada día de la semana, más un extra que suele ser algo dulce o un desayuno o algo así diferente. Y también os damos la lista de la compra con los ingredientes que vais a necesitar y una guía por si queréis aprovechar el fin de semana para dejar cosas adelantadas, pues una guía de todo lo que podéis dejar preparado con antelación. Y bueno, dicho esto, que esperamos que le echéis un vistazo si todavía no estáis apuntados, pues vamos a ver cómo preparamos esta receta súper sencilla de arroz con coles de Bruselas y zanahoria. Pues bien, lo primero que haremos, como os podéis imaginar, es cocer el arroz. Ponéis agua a cocer, ponéis agua a hervir en un cazo y cuando empiece a hervir echamos el arroz. Nosotras usamos arroz integral, lo cocemos durante el tiempo que indique el envase. Ya sabéis que el arroz integral tarda un poquito más, por eso os solemos recomendar que lo dejéis preparado el fin de semana y luego lo guardéis en la nevera. Cuando esté cocido lo pasamos por agua del grifo y lo dejamos escurrir. Las coles de Bruselas, ¿cómo las vamos a preparar? Lo primero que haremos será lavarlas también con agua y las secamos, las podéis secar con un paño de cocina o como queráis y las cortamos por la mitad, en dos mitades cada col de Bruselas y luego sí que las cortamos en rodajitas más pequeñas porque queremos que cuando luego las cocinemos en la sartén se vayan como deshaciendo las diferentes hojitas para que quede todo bien integrado y mezclado con el resto de ingredientes. Ya os aviso que aunque no os gusten las coles de Bruselas o no estéis muy acostumbrados a incluirlas en vuestras recetas, en esta receta casi no se nota su sabor, además le vamos a dar sabor con una salsa de soja o tamari en esta receta, así que os recomendamos que si no sois muy fan de las coles de Bruselas, al menos les deis una oportunidad en esta receta. Cuando tengamos las coles de Bruselas cortadas, cortaremos también unas cuantas zanahorias en trocitos muy pequeños. Cuando tengamos esto hecho, vamos a cocinar las verduras, tanto las coles de Bruselas cortadas como las zanahorias, en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y cuando estén doradas, vamos a añadir unas nueces troceadas, que también las cocinaremos durante nada, un minutito, junto con las verduras, las removemos bien y cuando haya pasado este minutito o dos, vamos a añadir un poquito de salsa de soja o tamari, si es que no consumís gluten o preferís consumir tamari, vamos a añadirlo a la sartén y removemos. Cuando veáis que ya se ha integrado todo, simplemente nos quedará añadir el arroz cocido que teníamos escurriendo, lo removemos todo, lo dejamos cocinar unos minutos para que se dore un poco el arroz y vuelva a coger el calor y nada, lo retiramos del fuego. Ya veis que es súper fácil, como os había prometido, este plato lo podéis comer solo o también lo podéis acompañar con un huevo a la plancha, por ejemplo, o si consumís carne o pescado, pues también lo podéis acompañar de una pechuga de pollo a la plancha o un trocito de pescado. Ya veis que más fácil imposible esta receta. Esperamos que os la guardéis, porque os la podéis luego sacar de la manga en momentos de apuro, cuando no tenéis muchos ingredientes ni mucho tiempo para preparar la comida. Y además es tan sencilla que puede personalizarse de mil maneras. Sobre todo, pues podéis cambiar las coles de Bruselas por otra verdura si no os gustan o si cuando dejen de estar de temporada. Podéis usar brócoli, espinacas, acelgas, podéis cambiarlo si no por calabacín, por espárragos y muchas opciones más que seguro que se os ocurren a vosotros. Y eso es todo. Ya sabéis que nos podéis pedir cualquier duda en los comentarios, nos podéis escribir por mail, por Instagram, por donde queráis, estamos a vuestra disposición y eso es todo. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com y por todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox, que ya sabéis que nos ayudan un montón. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!